Hemos tenido ahora que presida esta reunión, que todos nosotros, esta imagen, este icono quiere decir en griego imagen, de Nuestra Señora de Kazán, que es una ciudad de Rusia. Es un icono auténtico de Rusia del siglo XVII, de la época de oro, digamos así, de la iconografía. La historia de este icono, que hoy preside con una vela aquí en nuestra reunión, data de la Segunda Guerra Mundial, en momentos en que la División Azul Española, al mando del general Muñoz Grandes, se uniera a las tropas alemanas en el año 1941 en el avance sobre Rusia y se hallaba como corresponsal periodístico de guerra el doctor Juan Carlos Goyeneche en el frente ruso con la División Azul. Y en un avance de las tropas alemanas, que arrasaban, digamos así, con lo que se oponía o tenían a su alcance, el doctor Goyeneche descubrió este espléndido icono en una residencia, en una casa abandonada, y ante la posible profanación del mismo solicitó con éxito autorización del oficial alemán encargado de la misión de rescatarlo y llevárselo consigo. Aquí, como lo vemos, podemos contemplar que ha sufrido una restauración. Dicho trabajo ha estado a cargo del taller de la Abadía Benedictina Santa Escolástica de Victoria en la provincia de Buenos Aires, conteniendo una lámina de oro de 18 quilates en vez del metal original, que sufrió graves lesiones en el transcurso de la guerra. Nos encomendamos justo esta Virgen antes de comenzar. Vamos a rezar entonces, puestos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de Kazán. Como saben por el programa, es el alma rusa. Nada fácil resulta intentar una descripción del alma rusa, del espíritu ruso, ya que es prácticamente imposible sistematizar lo que es fundamentalmente asistemático, bohemio y caótico. Sin embargo, valiéndome de diversos estudios de personas que han estado, que han conocido, trataré de buscar diversos aspectos del alma rusa. La síntesis correrá ineluctablemente por cuenta de ustedes, si es que semejante síntesis puede resultar viable. Para explicar el alma rusa, me voy a valer de un esquema o de un trabajo hecho por un escritor de origen alemán, Walter Schubert, en un libro magnífico que se llama Europa y el alma de Oriente. Este autor, en orden a explicar las diversas maneras de ser de los pueblos, las diversas cosmovisiones, ha expuesto una teoría especial sobre la cual me voy a basar para esta exposición. Él dice que hay cuatro arquetipos, cuatro maneras de ver las cosas que se suceden y conforme a su predominio dan vida a un hombre que él llama armónico, a un hombre prometeico, a un hombre ascético y finalmente un hombre mesiánico. Estos cuatro tipos de personas se distinguen entre sí por la postura fundamental que adoptan al mirarse a sí mismos frente al universo. El hombre armónico, dice Schubert, es el hombre que mira al cosmos, que está como, lo ve como animado por una armonía interior y lo contempla ese cosmos. Es un cosmos que debe ser contemplado y amado. Un reposo, un éxtasis, una mirada a ese mundo. Y así dice el hombre, un hombre armónico, el hombre de Grecia, los griegos de la época de Homero y los cristianos de la Edad Media, los cristianos del gótico, eran hombres armónicos, es decir, frente a un cosmos estaban en una actitud de contemplación, más que de transformación. Luego, el segundo arquetipo es el hombre prometeico. Prometeico viene de Prometeo, aquel hombre, aquel héroe que quiso robar el fuego de los dioses, quiso hacerse como dios. El hombre prometeico se siente frente al cosmos lo mira como algo que él debe moldear con su fuerza, con sus músculos, con su poder ordenador. El mundo es conducido hacia objetivos que el hombre mismo, el hombre este heroico, prometeico, señala. Así dice, sintieron los pueblos romanos, dice Schubert. En tercer lugar está el hombre llamado, que él llama hombre ascético, que es aquel hombre para el cual el mundo es como la existencia, es como un extravío, el cual peluce para refugiarse de ese mundo. Él abandona el mundo, no tiene esperanza ni deseo de mejorar ese mundo. Ese sentimiento, dice, sería propio de los hindúes. Y finalmente, el hombre que él llama mesiánico, que es aquel hombre que se siente llamado a establecer en la tierra un orden diverso al que existe, un orden divino superior, cuya imagen él lleva cubierta como con un velo de sí mismo. Y este sería el hombre eslavo, este sería, este último hombre sería el hombre ruso, precisamente, o sea, el hombre mesiánico. Estos cuatro arquetipos pueden designarse bajo cuatro denominaciones: armonía del mundo, dominio del mundo, huida del mundo y santificación del mundo. La imagen que se forma del mundo, el hombre armónico y el mesiánico, tiene algo de común, pero lo que el primero ve en torno suyo, el segundo lo contempla como meta en una gran lejanía, el hombre mesiánico, lo mira como algo que hay que instaurar. En ambos casos el mundo es el ser amado, al cual se le hace entrega de la propia persona para desposarse con él. En cambio el hombre prometeico ve al mundo como una esclava cuyo cuello pisotea. El hombre ascético mira al mundo como a una tentadora que lo llena de seducciones y por eso trata de esquivarla. Hombre heroico, el hombre prometeico, mira hacia el suelo, mira hacia abajo, no levanta sus ojos al cielo, con ojos torvos, enemistosos, ansioso de poderío, para alejarse cada vez más de Dios y ser rey de este mundo. Su destino es la secularización total, la independencia de Dios. El hombre mesiánico, en cambio, el hombre ruso, no va animado por este afán de poderío, sino que mira al mundo como la materia que espera ser redimida, que espera ser santificada, por tanto, hombre mesiánico. Analiza Schubert con agudeza la época de la cristiandad, la época gótica, como él la llama, que creó la unidad de Occidente, el concepto y la vivencia de Europa. No había en ese tiempo estados nacionales. Los hombres pertenecían como miembros inmediatos a la comunidad cultural cristiana que a todos abarcaba. Sobre ellos reinaba la calma del gran aliento de las épocas metafísicas. El individuo se veía metido de lleno en los espacios infinitos de la eternidad y eso le comunicaba un sentimiento de amparo y de paz. Sin ese sentimiento vivo del más allá, no habrían podido ser planeadas y menos terminadas las catedrales de la Edad Media en las que trabajaron generaciones enteras, ni las sumas teológicas tampoco. Cuando viene la Reforma protestante, se introduce la época prometeica de este hombre, digamos que de alguna manera va a vivir con otro estilo de vida totalmente. Para el hombre nuevo, lo primero no es el universo y Dios, sino él mismo. Dios mismo está al servicio de él, en cierta manera. Cada cual tiene su Dios, trata con Dios directamente, a quien dirige su oración. Esta nueva relación del hombre con Dios refleja una nueva relación con el cosmos. Para este hombre no tiene aliciente la propia entrega, sino la propia conservación. No toma como punto de referencia al mundo, sino que se declara a sí mismo como punto de referencia para el mundo. A los ojos fríos de este hombre prometeico, todo se concentra en el sujeto que piensa, según las categorías del pensar de Kant, se subjetivizan los valores. Triunfa una especie de miedo originario sobre esa confianza originaria que tenía el hombre medieval. El amor a la tierra sobre el amor a Dios. El ídolo de la personalidad sobre el pensamiento de la fraternidad. el principio de la parte, la especialidad científica, sobre el principio de la totalidad, de la universalidad, del hombre materialista sobre el hombre espiritual, de la actividad sobre la contemplación. Lo que separa, pues, a este hombre prometeico del hombre medieval es lo mismo que lo separa del hombre ruso, dice Schubert. El hombre prometeico es el hombre del mundo moderno, está separado del hombre de la Edad Media con la misma distancia que lo separa del hombre ruso. Y así el mundo, de esta época moderna, se descompone en sus átomos, privado de su sostén metafísico. Se resquebraja la Iglesia una. El Sacro Imperio Romano se descompone en estados particulares. Los estados se deshacen en clases. Las clases en individuos, los individuos en cuerpo y alma. Un disolvente proceso de atomización. Y por eso nunca se había alejado tanto el Occidente del Oriente y de su alma como en esta época prometeica, en esta época del Occidente apóstata, digamos, post-cristiano. Vamos ahora a tratar de especificar las características del alma rusa a la luz de estas ideas fundamentales de Walter Schubert. Y primero, agregando un poquito al programa que tienen ustedes de estas conferencias, vamos a decir algo sobre el influjo de la geografía y el clima en el alma rusa. Porque evidentemente influye mucho sobre el alma de los pueblos el paisaje. La geografía. Walter Schubert mismo señala que los pueblos tienen propiedades que perduran a pesar de cambiar los arquetipos que van reinando. Parece que existen caracteres nacionales bien definidos, almas de pueblo, que se mantienen invariablemente a través de los tiempos, a pesar de los cataclismos históricos que acaecen. Y señala lo que él llama el espíritu del paisaje, el genio del lugar, el cual se cruza con el espíritu de la época. Del espíritu del paisaje brota el alma de los pueblos. Ese espíritu le imprime las propiedades nacionales constantes. Y así, por ejemplo, en pueblos de llanos inmensos, de llanuras enormes, sin accidentes, el hombre se da cuenta de su pequeñez, de su desamparo. Lo eterno lo mira en silencio y con qué majestad, y lo atrae separándolo de la tierra. Por eso las estepas de China, de Rusia, los desiertos de Siria, las llanuras argentinas han influido, evidentemente, en el modo de ser y hasta en el destino religioso de los pueblos. En cambio, la serranía, donde hay sierras, eso da vida a un tipo de hombre muy distinto. Si para la estepa no existen fronteras, ni hombres casi, en la serranía cada picacho, cada bate tiene su denominación y su personalidad, lo cual fomenta la independencia del hombre, pero ofrece el peligro también de la disgregación. Y así es Grecia antigua, Suiza, la Suiza también sirven de ejemplo. Pues bien, Rusia está hecha, digamos así, de dos grandes elementos geográficos. El monte y la estepa son el hábitat del ruso. El monte, en cuya maraña se extraviaba el hombre antiguo, el hombre ruso, poblada en esa época de animales hostiles y aún hoy también a veces, la selva donde a cada paso podían ser los rusos sorprendidos por los temibles indígenas. Estepa, por otra parte, donde surgían al galope los jinetes nómadas y contra los que se busca en vano un refugio, era posible contar con el río, vía de penetración, vía comercial, de protección también, el único elemento amigo que encontraron los viejos rusos y también después los rusos posteriores. El río se ha convertido en la madre del pueblo ruso, inmortalizado por una de las canciones populares más célebres dedicadas al Volga, el gran río, el río madre de Rusia. Así pues, tenemos la importancia de la geografía en el mapa, en el modo de ser del pueblo. También tenemos que tener en cuenta otro aspecto, y es el clima. El clima también influye mucho en el modo de ser de un pueblo. Pues bien, el clima ruso es extremado, es seco, es duro para el hombre, es un clima que se define por los contrastes, su carencia de términos medios, su falta de transición, pasa de un calor intenso a un frío invernal, oscila entonces entre los rigores invernales y los ardores del verano, un invierno absoluto y despótico, un invierno durante el cual se puede atravesar en primero toda Rusia, desde Arcángel en el Báltico hasta Astracán en el sur. Corazón nostálgico de los emigrados se expresa en esa canción "Tú estás cubierta de nieve, oh Rusia". Pero por otra parte, veranos terribles. Y eso hace ya, va haciendo un poco este hombre de contraste que es el hombre ruso, el alma rusa. Un zar decía ingeniosamente, el clima soy yo. El clima soy yo. El clima ruso es como su historia, saltos de uno a otro extremo y sin soluciones de continuidad. Y por tanto hay que incluir el clima del mundo ruso entre las causas explicativas del carácter ruso y de sus rasgos más salientes, contrastes, variaciones, tendencia extremista, al mismo tiempo que inclinación a pasar bruscamente de un extremo al otro, una larga pasividad y de repente bruscas rebeliones. Inestabilidad al fin. Por tanto, tenemos que tanto la geografía como el clima influyen mucho en el estilo, en el hombre ruso. Lo infinito de los espacios es como la divagación del alma rusa, la divagación de su alma en el sueño, la postración que caracteriza tan bien al ruso, violento en su cólera como una borrasca de nieve, vaporoso e impreciso en sus afectos como una noche de luna. Somos anchos, dijo Dostoyevsky, somos anchos como nuestra madrecita rusa. De este modo, pues, el medio ha desempeñado en Rusia un papel más importante que en parte alguna en la formación y en la evolución del individuo y la colectividad. Medio geográfico, pero también medio étnico y de consiguiente medio histórico, pues es la conformación del suelo lo que produjo en realidad esta mezcla prodigiosa de razas y pueblos heterogéneos, cuyo resultado es el ruso moderno. Tenemos aquí en el primer punto del programa la primera categoría. El texto del clima lo he agregado ahora. Primer aspecto, la psicología extremosa. El ruso tiene tendencia a la extremosidad. Esto es evidentemente perceptible, como se ve sobre todo por la literatura. Walter Seybal, a quien voy a ir siguiendo en esta conferencia, ha opuesto el hombre occidental que conocemos, nosotros occidente, y el hombre ruso. Nos ayuda eso a entender, aunque sea por contraste. Muy bien, para él el hombre prometeico, es el hombre que es el hombre occidental, este hombre prometeico conserva el ambiente espiritual del medio, ama mucho el medio, la medianía, la mediocridad también, lo cual lo hace frío, objetivo, constante, circunspecto. Al ruso, en cambio, le es extraño espiritualmente el medio, no le gusta el medio, le falta una pieza del medio que suavice los choques, le falta el lazo de unión entre los dos extremos, y por eso es un hombre extremoso, extremado. En él los contrastes se encuentran de un modo inmediato uno junto al otro. Rudeza junto a la mayor delicadeza del corazón, brutalidad junto al sentimentalismo, esto es la misma persona, gozo de los sentidos junto a la cesis más extremada, pecado junto a la santidad. Rusia es el país de las ilimitadas posibilidades psíquicas. Se pasa inmediatamente y sin motivos de un estado al estado opuesto. En cuantas canciones y bailes rusos se suceden con salto brusco la alegría y el llanto, la melancolía. Nos impresiona en este espíritu extremoso del hombre ruso, nos impresionan los proverbiales derroches de dinero en las orgías y borracheras inverosímiles que nos cuentan los literatos, y sobre todo, en que la salvaje alegría se mezcla con las lágrimas más amargas, donde el temperamento ruso se esfuerza por buscar no solo el olvido de la realidad, sino que se emborracha para buscar una sensación de un plano diferente, de salir un poco de este mundo, de no ser medio precisamente, de saltar a un plano extremado, extremoso. La frecuente mezcla, pues, de un ascetismo extremista con el desenfreno de las pasiones más frenéticas, pero nunca, y en ningún caso, el ideal mediocre de la burguesía todo eso en conjunto nos pinta el carácter, va pintando ya el carácter de este temperamento provisto de gigantescas fuerzas potenciales. Dice Schumann, en el mundo occidental el hombre prometeico pasa fácilmente de héroe a burgués. La cultura occidental es una cultura de medio, no de extremo. Sus virtudes son el propio dominio, la disciplina, la objetividad, la mesura, lo mediano. Rusia es todo lo contrario, no la proporción, sino el impulso hacia el extremo, hacia el fin. El occidental prefiere el áureo camino medio, y este es regularmente un camino hacia el oro, o sea, áurea mediocritas, que es también un camino hacia el oro, hacia el burgués. Pero no goza de libertad espiritual. Ninguno en Occidente daría sus bienes materiales a trueque de valores espirituales. El bienestar económico, la seguridad económica, es a veces la meta en Occidente. En cambio, en Occidente no es así. Y por eso, esta es la grandeza del alma rusa y su tragedia al mismo tiempo. Todo es extremo, todo es caótico, accidental, en la mezcla de razas de que el ruso ha salido, en este clima, en la evolución de su historia, en la estructura de su pueblo. Esto es lo que quería decir sobre el primer punto, psicología extremosa. Vamos ahora a entrar en un segundo punto, que no está en el programa, que lo podemos llamar así la bohemia rusa, o sea, el espíritu bohemio de los rusos. El último, el único punto que agregaré a lo que está aquí. Estos contrastes bruscos que hemos visto de este temperamento extremoso, hecho de contradicciones y de extremos, no permiten, digamos así, prever lo que serán los actos futuros de un ruso. Es un bohemio nato, en la bohemia rusa. El mismo ruso no sabe lo que hará o lo que dirá en el minuto siguiente. Tampoco sabe de lo que es capaz. Con razón, en parte, se llama Rusia el país de las posibilidades ilimitadas. Occidente ha amado, el siglo XIX sobre todo, ha amado la ley, las codificaciones. En la filosofía, la figura de Kant, que quiere dar normas. Kant puso la ética en el centro de la ciencia, le quitó el carácter de doctrina y le dio categoría legislativa. El imperativo categórico se dice en forma de filosofía y la ética se transforma en legislación. Occidente legisla todo lo que puede. Ningún pensador occidental es tan extraño a los rusos, por no decir tan odiado de los rusos como Kant, porque el ruso es bohemio, el Kant es metódico, todo legislado, todo codificado. De ahí que la lucha contra Kant y la crítica de su doctrina es una constante de todos los pensadores rusos. De Kant va un camino directo a Hegel, al estado total actual, que no es sino la totalidad de la reglamentación, cosa que odian los rusos. Los rusos no pueden organizar porque no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque tienen un cierto temor reverencial a lo infinito. El derecho, dicen ellos, dice un autor de ellos, es algo que debería hacerse superfluo mediante la religión. O sea, que apuntan muy alto. Entonces el derecho me parece algo que los traba frente a ese lanzamiento que tienen algo más grande. Y por eso quieren ser bohemios, una especie de anarquía espiritual, un anarquismo cristiano, se podría decir. Una característica profundamente rusa es el predominio de las relaciones espontáneas, no codificadas, naturales entre los seres, que se derivan de la misma profesión. Toda mecanización, todo orden impuesto desde fuera, toda excesiva reglamentación de las relaciones humanas ha espantado siempre al ruso más que a ningún otro, como puede verse en el gran literato ruso, una de más grandes de toda la historia de la literatura, quizás Gogol, en su gran obra, La Capa. Es toda una burla de la reglamentación, es toda una burla del ruso funcionario que copia a Occidente en su codificación. Nadie nada odia a ruso tanto como este personaje siniestro, este burócrata, personaje oficial de Rusia. Ana Karenina, la gran protagonista de Pushkin, cuando empieza a despreciar a su marido, lo llama máquina ministerial. La máquina es un burócrata. Esta misma frialdad oficial era lo que achacaban a la capital del imperio los provincianos. Para la literatura rusa, casi sin excepción, un servidor del Estado, un chinovnik, es un ser despreciable en grado máximo, justo Dios, verdaderamente. Un producto auténtico de este miedo originario que tiene Occidente es el método. precisamente porque el occidente tiene miedo, digamos, usa mucho los métodos. Es notable, en cambio, el espíritu de fantasía de los rusos, riqueza de ocurrencias, atrevimiento de las visiones, contradicciones, caprichos. Lo que el ruso más desprecia es el hombre que va trabajando conforme a un plan. Eso no lo puede ver el ruso. Es cosa auténtica rusa el pasar los estudiantes toda la noche en discusiones infructuosas. Dostoyevsky describe magníficamente esto que se llama los muchachos rusos, que se quedan horas hablando de nada y de todo. Por cierto que la fuerza de invención está separada con extravíos y oscuridades. Esto no se les oculta a los rusos, por lo cual recurrieron a veces a métodos, claro, del occidente, que no tienen métodos propios. Ellos no son metódicos, son bohemios, precisamente. Este espíritu de occidente tan ordenado, tan disciplinado, tan reglamentado, nos lleva a la avaricia también. Nos lleva al ahorro, que es también una cosa profundamente opuesta al temperamento ruso. El ruso desprecia la acumulación de bienes materiales. El ruso desprecia la prudencia, entre comillas, del buen sentido burgués que va pensando: este año gasto tanto, el otro gasto tanto, y el tal cuando tenga 70 años tengo tanto. Y de ahí los proverbiales de derroche de dinero que tanto aman los rusos. El miedo originario hace irresistiblemente fuerte la necesidad que tenemos los occidentales de asegurarnos. El seguro social, esa institución del seguro público, es algo típicamente europeo, mucho más social y económicamente lo había necesitado Rusia, pero psíquicamente no lo necesitaba, y por esto no lo estableció. La avaricia es una de las marcas del espíritu prometeico. Con el ruso sucede al revés. Seguro de la plenitud inagotable del mundo, el ruso gasta y derrocha, bohemio también esto. Se prodiga a sí mismo y cuanto tiene. No quiere enriquecerse despacio, como decía Dostoyevsky sarcásticamente, burlándose de los sabios de la conquista occidental del dinero. No quiere enriquecerse al modo de un salchichero, decía Dostoyevsky, que poquito a poco cada salchicho gana unos pesitos. No quiere enriquecerse así, sino de un solo golpe de un plato y punto. El ruso no va a ir por partes. El ahorro no es virtud, sino vicio para el ruso. Mitya Karamazov, uno de los personajes de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, no consideró como su mayor vergüenza el haber malgastado la mitad del dinero que le confiaron, sino el haber arrinconado una parte para ahorrar. Eso fue lo grave que cometió en la novela. Y así, un autor que pasó por Rusia cuenta que una vez oyó a una mujer rusa que decía, refiriéndose a los alemanes: hasta los chicos les enseñan a lo acostumbran a hacer ahorros, una cosa malvada, ¿no? Hacen chiquitos, los acostumbran a ahorrar. Lo dijo asqueada, como si se le indujera el robo. ¿Le suena eso? Ellos al baile en torno al becerro de oro. O con lo de Mateo, no amontonáis tesoros que son presa de la polilla. Ellos creen que eso sería el ahorro occidental. Para el hombre prometeico esto resulta escandaloso, por supuesto. Para el calvinista sabemos que el acrecentamiento de bienes y señal nada menos que de predilección divina. Bien, del instinto este, del acaparamiento, procede el capitalismo europeo, que de hecho nunca existió en Europa. Si hubo grandes capitales, fue por herencia o por juego. A los rusos le encanta jugar. Y se cuidó de hacerlo desaparecer pronto sus capitales posibles, por el derroche precisamente de una sola generación. El instinto le dice al ruso que los capitalistas son esclavos, que están siempre persiguiendo el dinero y el lucro. Si hay un punto en que los rusos, antes y después de la revolución comunista, son los mismos, es en este desprecio del dinero. El capitalismo es la forma económica de la cultura prometeica y surgió a un tiempo con ella. El ahorro es miedo al futuro en realidad, y también lo es la avaricia, y es de algún modo el privilegio de la vejez. Ancianos que ven desaparecer sus fuerzas guardan tenazmente los suyos. El hombre económico, trabajador incansable, parece una seta del dinero. El ruso, en cambio, es un jugador nato. Le encanta jugar todo cara o cruz. Estoy este un jugador, jugar todo lo que tenía. Juega porque ama la casualidad. Le encanta el hormiguero del riesgo. Goza con la embriaguez de lo imprevisible. Así es el alma ruso. El ruso, pues, no aprecia en mucho el valor de su propia actividad. Teme estorbar con ello la voluntad ordenadora de Dios. Teme meterse en los planes de Dios. El peligro del europeo es el de no poder esperar. El del ruso, el de esperar demasiado. El miedo originario de Occidente hace precipitado al occidental. La confianza originaria del ruso lo hace un poco indolente, es un defecto que tiene. En medio de su dinamismo le cuesta al europeo apreciar el carácter contemplativo del hombre oriental. Para él, la oposición a la acción no es meditación y recuperación de la soberanía interior, sino holgazanería y debilidad. Y así, los rusos y los occidentales tienen un sentimiento del tiempo fundamentalmente opuesto. El hombre occidental está siempre con el reloj en la mano, la pequeña órbita de su existencia temporal. Por esto el europeo le roe cada hora no aprovechada, porque es una pérdida insustituible. Él no se siente llevado por el río de la eternidad, no puede perder tiempo. Se apodera de la nerviosidad que va aneja al sentimiento de punto, al sentimiento de especialidad, como acompaña al sentimiento de conjunto, de universalidad, la calma. No tiene los buenos días nervios del Oriente. No ve en sí como el ruso espacios delante de sí, espacios infinitos de tiempo. El ritmo de la moderna vida occidental no es una conquista, es en realidad la expresión del ateísmo en última instancia. Es el proverbio espantoso de los ingleses, el tiempo es dinero, en cambio un dicho ruso inmediatamente, por lo tanto dentro de una hora, muestran las dos concepciones tan diversas. El ruso tiene tiempo ilimitado por delante porque lleva en sí la certeza viva de que él es un ser que no tiene fin,